10:54, entramos en el tiempo de la actualidad local en la sintonía de la mañana y lo vamos a hacer para hablarles de iniciativas que se van a desarrollar este fin de semana. Como venimos contándole desde el pasado lunes, tenemos un fin de semana bastante completo en cuanto a contenido, como es propio además también durante la primera quincena del mes de septiembre. Y también como es propio durante este periodo, durante los primeros días del mes de septiembre, va a ofrecer la Asociación Española del Perro de Agua Español una nueva edición del concurso nacional monográfico del perro de agua español. Se va a dar cita este sábado 7 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en la caseta municipal, en el recinto ferial. Una cuestión esta de la que vamos a hablarle nosotros hoy con el presidente de la asociación, con el ubriqueño Antonio García, que ya nos acompaña y que además también es colaborador de esta casa. Antonio García, buenos días, bienvenido de nuevo a los micrófonos. Muy buenos días, es un placer venir aquí. Ya me echaba de menos. La gente pregunta, oye, ¿por qué no sigues hablando en verano? Porque en verano hacemos una paradita, pero que vamos a seguir, ¿eh? Sí, yo a toda la gente que me ve por la calle le he dicho que no se preocupara, que a partir de mediados de septiembre, octubre, veníamos con el programa que tanto les gusta y aquí estamos para ayudar a resolver problemas con los perros. Hablemos de perros, un programa que ha tenido muchísima aceptación en cuanto a los oyentes, ¿no? Con muchas demandas y además un espacio de carácter divulgativo que nunca hemos tenido aquí, ¿no? Dedicado al mundo de las mascotas. Sí, pero es que además es una cosa que nos atañe directamente a los que tenemos perros, a todos los que tenemos perros, y de eso tengo que corroborar que estoy viendo a la gente recoger sus cacas y hasta incluso ir con la botellita de agua, sí, con la lejía o el vinagre. Y yo lo agradezco porque lo hacemos todos. Está muy bien, estamos teniendo educación canina. Yo no sé si eso ha sido un logro de Hablemos de Perros o no, pero sí que es cierto que yo nunca había visto a nadie con botellitas de agua y de un tiempo a esta parte, igual es que no me había fijado, ¿no? Pero sí que estoy viendo lo de la botellita. Bueno, Rocío, yo te lo voy a preguntar a ti. Si tú tuvieras que salir a la calle con tu perro, ¿llevaría en tu bolso o en tu mochilita la bolsita de medio litro de agua con la lejía del cloro, Rocío? Hombre, está claro que sí, por cuestión de civismo, ¿no? Perfecto. Eso es lógico. Es que a nadie se le caen los palos del sombrajo, mira qué expresión más bonita, porque vaya a recoger la caca de su perro o ese un poco de agua con cloro o con lejía, o con lejía es cloro, o con, lo digo, vinagre, en la meada de su perro. No pasa nada, y la sonrisa que te hace el que te ve hacerlo, exacto, pues hombre, queda bien, ¿no? Es una recompensa. Conciencia de que estoy haciendo las cosas bien. Exactamente. Exacto. Bueno, vamos con lo nuestro. Sí, sí, sí. Concurso Nacional Monográfico del Perro de Agua Español. Se da cita este sábado 7 de diciembre. ¿Qué edición es? Porque no la recoge el cartel, pero esto vamos ya. Lo estamos haciendo desde hace mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Desde el año 86. Que se hizo la primera vez aquí arriba en el jardín, ¿vale? Desde el año 86. Pero lo más importante es que sigue participando gente de este pueblo, que gente de nuestro pueblo se sienta muy identificada con este concurso nacional monográfico o monográfica exclusiva, como se dice. Este año hemos querido, gracias a nuestro concejal, señor Rivera, hacer algo nuevo porque la gente nos lo demanda, y es que vamos a montar una piscina que tenemos portátil, que llevamos por ahí a muchísimos sitios, que se monta rápidamente, se llena de agua de pozo, agua no potable, pero transparente, y demostramos a la gente cómo nuestros perros bucean. Pero eso lo vamos a hacer, Rocío, por la mañana, que es mejor hora para no entretenernos después en lo que es la belleza. Entonces, a las 12 de la mañana, si la empresa Bomberos, empresa Aguas Dubriques, quien sea, nos ha llenado puntualmente, yo no me estoy metiendo con nadie, por favor, que yo quiero mucho a todo el mundo. Y hace pero hace para organizar un evento de estas características hace falta la colaboración de muchos. Exactamente, tiene que colaborar todo el mundo, porque ya digo que Rivera se está dejando aquí su tiempo y el pellejo intentando que esto salga lo mejor posible. Entonces, pues, procuraremos que esté puntualmente a las 12, ya llena la piscina. Por supuesto, alguien me preguntó el otro día, digo, sí, el agua después se la llevan y es agua para regar, es agua de regadío, siempre se utilizará, igual que se echa, pues se absorbe y se la llevan para regar. Así que no malgastamos ningún agua, por si algún suspicaz está pensando que se hace con el agua, pues igual que en todas partes, el agua se reutiliza. Ahí la exhibición consiste en que varios perros pues van a tirarse al fondo de la piscina y van a sacar objetos. También habrá algún perro que hará alguna peripecia agradable, bonita, de obediencia, de cobro, etcétera, etcétera. Y en cuanto, para ceñirnos un poco más a lo que es la monográfica ya por la tarde. ¿Por qué por la tarde? Señores, cuestión de temperatura. Claro. Es que es simplemente cuestión de temperatura. Yo no puedo tener ahí a 50, 100 perros durante el día, por muy bien que estemos debajo de la carpa, que es una maravilla, con el calor que nos puede hacer. Ya nos ha pasado otras veces, acordarse cuando lo hicimos en la plaza Alberti aquella, sí, que tuvieron que venir los de Aguas Dubrique a regar el suelo del calor que pasamos. Entonces esta vez no va a pasar eso. Esta vez vamos a estar ahí dentro, lo hacemos para la tarde, lo haremos rapidito para que después podamos ir a nuestros maravillosos fuegos artificiales, que a mí no me gusta perdérmelo. Es más, hasta el juez, que es inglés, don Nigel Eggington, que viene de Inglaterra, pues me ha dicho que se había enterado de lo bueno que son los fuegos artificiales de Ubrique, y va a venir con nosotros después a ver los fuegos artificiales. No, pero tenéis que decirle al juez que los fuegos artificiales es el colofón del monográfico del perro de agua. ¿O? Pues bueno, se le puede decir mal, que se lo va a creer. ¡Qué bueno, Rocío! No se me había ocurrido. Además, también quiere ir a la procesión de la patrona de Ubrique el domingo. No se va hasta el lunes. Y es un señor que, bueno, es cristiano, yo no sé si de un lado a otro, pero es una cosa que le llama mucho la atención a esta gente. Sobre todo, la salve. El cántico de la salve, yo he traído a otros extranjeros, y una de las cosas que, aunque no lo entiendan, esos tonos que damos, esos altibajos de voz de todo el mundo a una, pues le gusta muchísimo, sí. Es un momento, bueno, importante también, ¿no? En el sentir ubriqueño. Exactamente. Y esa transmisión quizá de los sentimientos, pues lo que llama la atención. Exacto. Bueno, vamos con lo nuestro, ¿no? Decíamos, tenemos a partir de las 12 lo que va a ser esa demostración de el perro de agua español, precisamente en agua, con demostrando sus dotes de buceo, con esa piscina. Pero que es que un perro acuático, Rocío, perro de agua es acuático, tiene que ser acuático. ¿Por qué este año no hay desplazamiento, por ejemplo, a un lugar de agua? Porque no tenemos agua, Rocío. El otro día fui al fondo del pantano a coger uno de los buitres que había allí atascado en el barro. Porque el agua está cada vez más adentro, no ha sido un año de agua, y tampoco, y si nos fijamos a nuestro río ya no se llama ni agua, que no podemos hacer una balsa en el río a estas alturas del año para hacerlo en el río, que sería una pasada, la gente sentada a los lados, pero es que tampoco tiene un caudal el río ahora mismo para hacer una balsa como cuando hacen lo de las carreras estas, los triatlones, entonces... No tenemos más remedio que poner la portátil, claro, que hay que montarla y desmontarla después, secarla, limpiarla y guardarla, ¿vale? De tal manera es una piscina de dimensiones para que se pueda ver. Sí, se ve perfectamente bien, estará bien organizado, con la idea de que unos y otros disfruten. Además, no lo vamos a hacer una sola vez, lo haremos unas pocas de veces, varios perros diferentes, para que la gente lo vean. E incluso explicaré, si tengo una megafonía allí en condiciones, que el señor Rivera me ha dicho que no me preocupe, que me la va a poner, pues entonces estupendo, explicaremos cómo es, y si alguien quiere después practicar con su perro antes que la desmontemos, pues también se podría practicar un poco, lo explico cómo se hace. Pero claro, lo suyo es, como tú bien dices, otra agua, un agua natural, un río, un charco que esté limpio, nuestro pantano cuando tiene agua está más limpia, etcétera, etcétera. Pero por circunstancias climatológicas y de la sequía, pues nos vemos obligados a nuestra piscina. Claro. ¿Cuántos perros van a participar en esa parte que no forma parte de lo que es el concurso, ¿no?, en sí? Pues mira, ahí en teoría no quiero que participen demasiados perros. Ahí van a participar unos 5 perros y no es competición, Rocío. No es competición, es demostración o exhibición de trabajo. Ahí no se compite por nada, ¿vale? La gente que va a venir a hacerlo, pues los invitaremos después a comer en alguno de nuestros maravillosos bares, restaurantes, que estamos subiendo en el escalafón. La gente viene expresamente a Ubrique ya a comer, señores. Y eso que tenemos poco aparcamiento. Así es. No quiero decir nada con eso de que tenemos poco aparcamiento, pero quien la tenga que recoger, que lo recoja, ¿vale? Sigo diciendo que soy un enamorado de mi pueblo, aunque alguna vez se me cae una piedra de la mano, ¿no? Pero que no le duele a nadie. Bueno, que, a ver, me has liado. Me has dejado, vamos. No, no, mira, yo es que soy muy sincero, Rocío. Traemos un juez de Inglaterra que tiene un gasto. ¿Y por qué es un juez extranjero? Porque es un juez de perro de agua español allí también en Inglaterra y por Europa. Porque es un señor que lleva 15 o 20 años criando esta raza y que al moverse por Europa, juzgando perros y presentando perros a exposiciones, tiene un conocimiento a nivel europeo de lo que se está mostrando, claro, por ahí. Entonces queremos que venga a Ubrique, porque en Ubrique es donde vienen los mejores perros del mundo. Los hay y vienen, para que vea el nivel, para que se lleve una muy buena imagen de cómo tienen que ser los perros de agua, para cuando juzgue por Europa, vea qué es lo que tiene que seleccionar. Claro. Porque hay un estándar que hicimos hace tiempo, que ya lo sabéis, pues lo que queremos es que vea lo que es top quality, la máxima calidad, y que por ahí en Europa, pues la juzgue de la misma forma. Bueno, pues será por tanto esa exhibición de trabajo en tierra y agua. Sí, en tierra hemos puesto porque, como ya te he dicho antes, algunas de las personas que van a venir a hacer la exhibición tienen perros que ya son campeones de trabajo. Entonces haremos algún pequeño show, demostración de en qué consisten esas pruebas. Pero como ya te digo, sin competir, sin derecho a premio. ¿Cuántos perros vienen? A la monográfica, al concurso, muchos. Yo calculo que de 70 para arriba. Habrá que decirle al juez que no se quede dormido porque hay que ir a los fuegos. Yo voy ahí, lo dejo así tirado y me voy con mi familia. Bueno, 70 para el monográfico, para lo que es la parte del concurso de belleza, ¿no? Pero luego tenemos el resto de exhibiciones, de demostraciones en las que participan ya perros seleccionados. Claro, ahí no obligamos a nadie a venir, es voluntario. Te he dicho que simplemente los vamos a invitar a almorzar con nosotros, a esa gente que venga. No hay presupuesto para gastos, ni nosotros queremos tampoco que el tema de los perros le cueste dinero al ayuntamiento, ¿eh? Así lo he tratado con Rivera, la alcaldesa también lo sabe, y no queremos mermar la economía de los ayuntamientos, que sabemos que está bajita. Entonces el gasto es el mínimo, hemos hecho menos carteles que otras veces. Quien quiera algún cartel, que llame ahora y se lo dejo aquí en la radio para que venga a recogerlo, porque no me gusta que quitéis los carteles donde están, que la gente se queja. Yo después los que sobren los vamos a regalar, incluso allí mismo, el sábado. Pero aquí he traído 5 o 6 que los voy a dejar en la radio, por si alguien quiere que venga, llame y los recoja. ¿Vale? Porque es un recuerdo muy bonito. Por supuesto que el agua que estáis viendo en el cartel es agua de aquí, de la zona, ¿eh? No es un invento, ¿vale? ¿De dónde proceden? ¿De dónde vienen los perros? Los perros vienen de gente de la zona. No puedo decir los nombres de los perros ni de los dueños porque nuestra política de privacidad me lo prohíbe, ¿vale? Pero son perros de gente de aquí. Pero, de gente nacida en Ubrique. Vale, que de toda la geografía nacional no, sino no, de, son de gente nacida en Ubrique, ¿vale? Tanto el negro como los dos hermanos marrones. No, me refiero a los participantes. Yo a los participantes vienen de toda España, Rocío, hasta de Cataluña y de Bilbao. Sí, los participantes a la monográfica de toda España. Tengo confirmado de Cáceres, Santander, Bilbao, creo que uno de Tarragona o de Lerida, ahora mismo no me acuerdo. Y como muchos, de todas partes. Los premios, pues van a ser unos trofeos muy bonitos que nos está preparando el señor concejal y, bueno, que además nos dona el ayuntamiento. Está claro que si el ayuntamiento no colaborara o patrocinara esto, nosotros no podríamos llevarlo para adelante. Eso está claro. Además, no voy a decir de camino. El otro día, otro ayuntamiento de la provincia, mucho más grande que este, casi el doble, nos dijo que quería que le hiciéramos allí algo. Y le dijimos que sí, que siempre que no nos costase el dinero. Le mandé más o menos el mínimo presupuesto del de Ubrique y hasta la presente no han contestado. Así que lo que no podemos es ir por ahí montando concursos y que encima tengamos que pagarnos la gasolina, la comida y los gastos de nuestro bolsillo. Claro, eso no puede ser. Al juez hay que atenderlo. Y a ese juez hay que atenderlo, hay que darle de comer, hay que recogerlo, hay que llevarlo y pagarle su ticket de avión. Que eso vale un dinero. Ya ves. Sí. Bueno, nos está escuchando ahora gente que tiene perros de agua y que no se ha enterado que tiene la monográfica el día. Pues yo creo que el que pone los carteles del ayuntamiento ha puesto 30 y tantos carteles por todas partes. Lo que pasa es que la gente se los lleva. Y vuelvo a repetirlo. No, estoy poniendo un supuesto. Ah, un supuesto, perdón. Nos está escuchando ahora mismo gente que tiene perros de agua. Y dice, bueno, pues que yo quiero participar. Bueno, ¿puedo? Para los de Ubrique es gratis. Para los socios y residentes es gratis. Así lo dijo Rivera y así es, ¿vale? Es gratis, señores. No se le cobra nada a la gente de Ubrique, solo a los de fuera que no sean socios, 5 euros, ¿vale? Para poder pagarle la comida después a los que han colaborado con la exhibición. O sea que el club no coge nada, ¿vale? El club no coge nada. Y bueno, ¿puedo participar con mi perro en el monográfico? Si es un perro de agua español, sí. Ahí está, pues eso es lo que te preguntaba. No me vas a traer... Que no hace falta inscripción previa. No, allí a las 6, una hora antes, apuntamos a la gente. ¿Vale? Si alguien quiere saber algo más, pues llama después a la radio, preguntarle a Rocío, a quien quiera aquí. Bueno, pues a partir de las 6 de la tarde la inscripción previa para aquel que quiera participar. ¿Y qué se valora? ¿Qué se tiene en cuenta en un concurso de belleza para premiar a un... Muy buena pregunta, grupo. Rocío. ¿Saben ustedes que Rocío fue alumna mía? Fui profesor de inglés de Rocío. Yo tengo edad ya, no tengo... Bueno, y yo, no digamos, y hay que decirlo, a favor de Rocío. Fue muy buena alumna. Siempre sacaba de 7 para arriba. Yo no sé si es que se copiaba o algo hacía, pero siempre sacaba muy buena nota. Ahora, no le voy a preguntar cómo sigue su nivel de inglés. Bueno, malísimo, malísimo. Mejor no me pregunto. Repíteme la pregunta, hija. Venga, ¿qué se valora? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué se valora en una exposición de belleza? Pues simplemente la belleza general del perro. ¿Y en qué consiste? En que el perro tenga un buen movimiento, una buena calidad de pelo, que su morfología sea, como dice el estándar, un perro de talla media, los machos de 46 a 50 a la cruz, las hembras de 40 a 45, que el movimiento sea armónico en compensación con el movimiento del guía, que el perro no sea miedoso, que se deje tocar por el juez, los machos hasta los testículos. El juez tiene que comprobar que los machos tienen sus dos testículos palpables. El estándar dice bien descendidos en el escroto. El escroto es la bolsa de los testículos. Sí. Si el perro tiene un solo testículo, se le llama monórquido y está descalificado. Y si no tiene ninguno, se llama criptórquido y está más descalificado todavía. Yo llevo muchos años intentando que dejen participar y no penalicen a los perros que están castrados. Claro. Y ahí estoy, porque un perro ha sido castrado, no es que tenga ningún defecto, pero por condiciones de control del perro, para que no se haga pipí dentro de casa o lo que sea, pues se les castra. Pero de momento no lo he conseguido, pero yo no descanso y sigo insistiendo que los perros castrados puedan seguir participando. Lo de monorquidia y criptorquidia, un huevo o ningún huevo, es una enfermedad. Y lo digo de camino, y si nuestros veterinarios nos están escuchando, los tres de Ubrique, José Carlos Menacho, que tiene ahora la clínica en el Bosque, se ha venido al Bosque, de Jerez se ha venido al Bosque, José Carlos Menacho es un veterinario ubriqueño, hijo de Ubrique, sus padres viven en Ubrique. Bueno, pues, digamos que si un perro tiene un solo testículo o ninguno, ese otro testículo o los dos testículos pueden estar por ahí arriba y al final terminan tumorizándose. Hay que intervenir, cortarle los testículos, quitárselo, que es una operación fácil y barata, y así evitaremos problemas de tumorizaciones después. Lo mismo digo con las perras. Una perra que mea más de la cuenta, que ves que mancha de vez en cuando y no está en celo, hay que mirarlo porque puede tener también una piometritis o infección en la matriz. Y repito, tenemos tres veterinarios en Ubrique y Juan y José Carlos en el Bosque, que rápidamente te solucionan el problema. Bueno, pues para participar, por tanto, simplemente estar dentro de los estándares, ¿no? Si uno aspira a conseguir premios, reconocimientos. Claro, muy bien que esta pregunta, Rocío, porque en realidad tenemos muchos premios. Hay 36 premios diferentes de trofeos que el señor Rivera se ha encargado de conseguirnos. 36 categorías diferentes, diríamos, que van desde muy cachorros o babies, cachorros, jóvenes, intermedia, trabajo, abierta, campeones, veterano, pareja, grupo de cría, mejor de raza y mejor de sexo opuesto. Todo eso. Pero es que además, la empresa Arión, una fábrica nacional de pienso, de perros muy muy buena, Arión, los va a obsequiar con un saquito de pienso. Y además, la empresa Excalibur, esa la de los collares, también repartirá algún regalo. Y además, la empresa Petuse, que la lleva un chaval de Ubrique, que es una empresa de champú, la lleva Isaac, que es hijo de Manolo Catián, pues esa empresa va a dar un botecito de champú para perro hecho en España a cada participante. O sea, sé que regalos. Por ir con tu perro así a que te lo vean. Ser de Ubrique o socio de la Asociación Española del Perro del Español, que vas a ir gratis, te vamos a dar algo. Así que no te digo nada. Ah, y lo digo ahora, después que no se quede la gente, si allí no hay un bar o algo, que se lleve a lo mejor su mochilita con una bebida, o tendrá que bajar a la Herradura o a algún bar que esté cerca. Porque no vamos a poner servicio de bar allí ni nada, porque no es nuestro rollo y tampoco tenemos tiempo, no podemos nunca poner. Nunca se ha hecho sí, eso. Sí, el año pasado vino una chavala de Ubrique y puso allí una barrita y tenía bebida y esas cosas, que le dieron permiso y sin problema. Pero de momento nadie se ha ofrecido este año. Entonces nosotros, el Club del Perro Español, no vamos a montar nada de eso, porque son muchas cosas entre manos, hay que hacer mucha documentación y lo que necesitamos es ayuda. Claro. Perros que pueden participar, por tanto, como decía, requisitos que tienen que tener, estar vacunados, estar sano, y tienen que tener su microchip y su pasaporte, hombre. Allí no vamos a permitir ningún perro que no esté identificado. Va contra la ley, ¿eh? Todos los perros del mundo, de la raza del mundo, de cualquier raza, todos los que haya en la Unión Europea, es obligatorio que tengan su microchip. Ojo, lo mismo los gatos domésticos y también los hurones, que están ahora de moda. En quien tenga un hurón en su casa como mascota, que los hay ya, tiene que estar identificado con su microchip. Y eso evitaría problemas, porque el perro se pierde automáticamente. La policía local o quien sea le lee el microchip y sabemos, llamando al RAI, al Registro Andaluz de Identificación Animal, a quién pertenece ese perro. Los dueños de ese perro se llevan su alegría al encontrarlo y el perrito más, porque no lo sabéis bien lo que nos quieren nuestros perros. Los que no tenéis perros, no sabéis lo que nos quieren nuestros perros. Nosotros vivimos con nuestros perros y todos los días me sorprendo. Un perro jamás te abandona. Un perro jamás se enfada contigo. Un perro nunca te guardará rencor. Y no digo más. Las relaciones entre personas es más complicada, ¿no? Ahora mismo tengo un caso gravísimo de dos buenos amigos míos de Sevilla que tienen un perro y se han separado y ahí están de juicio porque los dos quieren el perro. Y a mí me han preguntado, me han pedido opinión y bueno, yo si me pongo en el lugar del perro, yo quiero estar con los dos. Claro. No quiero decir que quiero unirlos, pero si me pongo en lugar del perro, el perro prácticamente los quiere a los dos por igual y quiere estar con los dos. Entonces, es un problema. Ya me he visto interviniendo como asesor en más de un juicio de separación por custodia o tutela del perro. Ojo, ¿eh? Parece mentira, pero hasta con los perros está pasando eso ya. Y es porque el perro, además de que no hace distinción de personas, quiere mucho, mucho a su dueño. Mucho. Bueno, pues todo eso se va a poder demostrar también un poco en el monográfico nacional del concurso del perro de agua español, porque todo ese pedigrí se ve, ¿no? Muy bueno lo de pedigrí. La palabra pedigrí, estás puesta en Rocío, anda. Te voy a tener que regalar un perro, te voy a regalar un perro ya mismo. Ahora lo diré, que tenemos algún perro para regalar en estos momentos. Ahora lo digo, que no se me olvide, tú me lo recuerdas. Venga. Pues muy bien, el tema pedigrí es una palabra inglesa que significa genealogía. Genealogía es los antecedentes familiares del perro. En el pedigrí del perro va el nombre del perro, el de su papá, el de su mamá, el de sus abuelos paternos, sus abuelos maternos, el de sus bisabuelos todos, el de sus tatarabuelos todos, etcétera, etcétera, etcétera, para atrás. Que dicen que son de pura raza, que han ganado competiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es como un poco más de caché a la hora de tener un perro de pedigrí. Pero tengo que decir que hay muchos perros que, por lo que sea, sus dueños no han querido el pedigrí y son tan buenos, Rocío, o bonitos y educados como los que tienen un máximo pedigrí. ¿Vale? O sea, que no tienen más que ver quizás con la crianza, con la educación. En las personas pasa igual. Mira, yo no soy Domecq, soy a lo mejor de tal sitio, no tengo pedigrí Domecq, o no tengo pedigrí González Díaz, no tengo pedigrí, he dicho ese nombre, sin meterme con nadie. Simplemente soy un García más de estos que habemos tantos en este mundo, que somos tantos, y no pasa nada, y ese perro es un super perro educado, que además yo llevo a terapia. Ayer precisamente estuve en el geriátrico de Algodonales con tres perros y fue una experiencia muy bonita. Ahora te enseñaré algunas fotos, porque sigo yendo a los colegios y a los geriátricos con nuestros perros. Y para poder tener un perro así, pues tiene que ser un perro educado. Hemos hablado de la buena educación de un perro, calmado, tranquilo, que no se haga pipí cuando esté en esos sitios, que sea agradable con la gente, que si un anciano o un niño quiere jugar con él, juegue, etcétera, etcétera. Y lo que te decía antes, que se me olvide, ahora mismo precisamente tenemos algún perro para dar en adopción, pero con condiciones. Los perros que nosotros recogemos algunas veces y queremos dar en adopción, exigimos que inmediatamente, una vez que se recoja, se vaya a una de nuestras tres clínicas veterinarias de Ubrique o a la de José Carlos en el bosque y se les castre. Sí, con la condición de que se les castre y se les tenga con sus vacunas siempre, etcétera, etcétera. Y además nos gusta hacerle un seguimiento, porque de verdad estamos por el bienestar del perro, por el respeto a los animales. Nada de maltrato. No, porque ellos no lo van a hacer nosotros. Entonces, nadie nos da derecho a maltratar a los perros, sean nuestros o no lo sean. Tuve una discusión el otro día también, al lado de las pistas de pádel, que fui a recoger otro buitre, Rocío. Las llevo 5 este verano, pero bueno, ya se lo han llevado al CREA. Y había allí unos niños con un perro y vino otro, que sería no muy amigo de los niños con el perro, se enfadó y le pegó una pata al perro. El perro no tenía culpa, ni el perro ni ladró. El perro estaba allí, ¿por qué la tomas con el perro? ¿Entiendes? Tú le eché la bronca y salió corriendo y se fue. ¿Vale? No digo nombre ni digo nada. Pero son cosas que te encuentras que no vienen a caso. No te quites tu furia de encima, no desahogues tu furia contra tus animales que te quieren mucho, porque ellos no tienen culpa ninguna. Es lo mismo pasa en la romería, cuando ves a ese jinete montado en ese caballo, pinchándolo y pinchándolo, clavándole las espuelas. ¿Para qué? Si encima no lo dejas que ande. ¿Para qué? Borracho, bájate del caballo y no le hagas eso a tu caballo. Digo borracho porque supongo que el tío está borracho cuando le está haciendo esa mala vida a su caballo en la romería, y venga, pinchalo. Yo dejé de ir a la romería con los caballos porque no podía aguantar el sufrimiento que le hacen a los caballos a algunos. Otros no, otros los tratan a las mil maravillas. Pero algunos, en cuanto se toman 2 copas de vinito fino de este, no saben dónde están subidos. Bueno, al margen del concurso nacional del que veníamos a hablar hoy aquí, también quería dar algunos que otros consejos, sobre todo en este tiempo de verano, ¿no? Para los perros, si van al campo, sobre todo, imagino, ¿no? Sí, nuestros veterinarios me dicen que una de las visitas más frecuentes a sus clínicas es debida a las raspas o espigas que todos los perros, y sobre todo los perros de lana o de pelo, cogen en verano. En verano, es decir, a partir de mayo, cuando ya se seca la hierba la mayoría son gramíneas de grano, y el grano va envuelto en una vaina, y esa vaina en un pincho para poderse clavar en la tierra y germinar después cuando llueve. Bueno, pues esas espigas o raspas o semillas las cogen los perros y no tienen retroceso, van siempre para adelante. Y las cogen en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo son súper dolorosas. Y me ha pasado a mí con 2 de mis perros este verano, y mira que tengo cuidado, y las cogen entre los dedos. Entre los dedos se le mete por ahí para adentro y tiran para arriba y le producen una cojera y unos dolores increíbles. Además de las orejas, produciendo titis y llegando hasta producir perforaciones de tímpano. Se nota porque el perro se sacude mucho la cabeza y además incluso huele. Entonces, ante la menor sintomatología, os recomiendo que vayáis a cualquiera de las 4 clínicas que tenemos en nuestra zona. Es muy fácil, los veterinarios son muy buenos perreros, les gustan los perros, y además pues os tratan bien y se le quita fácilmente. Después, con un poco de antibiótico, ya está. Recomiendo que cuando volváis del campo a vuestra casa con vuestros perros, echéis un minutito simplemente mirándole todos los entrededos y las orejas, ¿vale? Es muy fácil, simplemente. Por si acaso, ¿no? Bueno, pues eso queda también esa recomendación, ese consejo que nos llevamos hoy de este encuentro de actualidad. Y antes de marchar, Antonio, yo te quería preguntar, ¿qué repercusión y qué significa celebrar en Ubrique ese concurso nacional del perro de agua español? Me estás haciendo unas preguntas maravillosas. Y vuelvo a repetir lo que voy a decir, que nadie se enfade, ¿eh? De la gente que viene a Ubrique este fin de semana, este sábado, el 85% se queda aquí, con sus perros. Uno de nuestros establecimientos hoteleros, y no voy a decir nombre, se ha negado, cuando siempre lo hemos estado haciendo. Voy a repetir por enésima vez que los perros que vienen a las exposiciones de belleza vienen archilavados, archiperfumados y supercuidados, desparasitados interna y externamente. Es decir, que no tienen garrapata, no tienen pulga, no tienen ácaros, que huelen perfectamente bien y que sus propietarios viven con ellos en sus casas. Si van a una habitación de hotel, el propietario del perro se compromete a pagar todos los gastos en el caso de que, hipotético, el perro rompiera, ensuciara o hiciera algo. Entonces, por favor, el establecimiento hotelero que esta semana ha dicho a tres familias diferentes, una de Madrid, otra de Badajoz y otra de Murcia, que no admiten perros, que lo piense. Porque además el perro en la habitación, cuando esté, está dentro de una jaula plegable, que vais a poder ver alrededor de la exposición, que es donde la gente mete a sus perros para que estén tranquilos mientras están participando con otros. Así que, por favor, pido a los establecimientos hoteleros que recapaciten, que la gente, además de alquilar la habitación por una noche o dos noches, come allí y queramos o no, reporta unos beneficios a la economía hotelera de nuestros pueblos, que de eso se trata, y por eso el ayuntamiento colabora. El ayuntamiento intenta traer vidilla, dar vida. No solo vivimos del artículo de piel, hay aquí una red hotelera y de restaurantes y muy buenos bares, como decía antes, y unas comidas maravillosas cada vez mejor, que de verdad deberíamos abrir nuestras puertas, porque Ubrique es un pueblo muy hospitalario y solidario, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, ayer fui a un restaurante de Ubrique a comer con mi familia con un perro, y tanto el dueño como dos de los camareros, de la casualidad, que uno también había sido alumno mío, me saludaron y me dijeron, hombre, ¿qué perro es este y cuál trae? Digo, pues mira, este es tal, algunas veces viene conmigo a la radio, otras veces va a hacer terapia, y me atendieron maravillosamente. Y los demás comensales que estaban alrededor me saludaron y me dijeron, Antonio, me alegro, mira el perro, educadito ahí debajo de la mesa. Entonces mi perro, que además está súper limpio, no molestó a nadie. Y estos perros que trae esta gente, pues son perros súper educados. No podemos cerrar las puertas. Os digo que en el Corte Inglés ya entran los perros, ¿eh? A raíz de un perro que le regalamos, lo conté aquí un día, un perro que le regalamos a un paralítico, ¿eh?, que se llama Kevin, y este paralítico empezó a introducirlo en Madrid, y a raíz de ahí tuvieron una reunión, y a los perros educados pues los dejan entrar ya en el Corte Inglés. Estoy hablando del Corte Inglés, ¿eh? Pero por supuesto que perros educados, ¿vale? Pues lo que supone para Ubrique dentro del plano económico y dentro además también de situar a nuestra localidad en torno a lo que es el perro de agua, ¿no? Como centro del perro de agua. Exactamente, y además lo digo ya, lo he dicho anteriormente, el año que viene, en mayo, ya me he puesto de acuerdo con el señor Rivera, pues tendremos la mundial del perro de agua español en Ubrique, que solo se hace cada 5 años aquí, siempre los años que terminan en 0 o en 5. Y a la mundial viene gente de todo el mundo. La mundial es un jurado, no es ya solo un juez. Es un jurado con una plantilla. Ahí no hay trampa posible. El perro que se haga en Ubrique campeón del mundo de la raza, eso es ya el no va más. El presupuesto es mucho más grande que este concursito nacional de este sábado, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible, y por supuesto que tendrá que ser, como hemos hecho siempre, en el pabellón. Se ponen sus moquetas, se ponen todos sus preparos, y claro, ahí se esperan pues 200 perros, de ahí para arriba. Viene gente de todas partes, os recuerdo que han venido gente hasta de Estados Unidos y Canadá a participar aquí. Acordarse bien que poníamos las banderas de todos los países que venían a participar, Holanda, Bélgica, Alemania, Inglaterra, yo qué sé, cuántas banderas. Las banderas las tengo yo en casa porque me las dejaron aquí por si venían otra vez, y ahí están. Tengo una colección de banderas europeas, más la americana y la de Canadá, ¿no? Es decir, que es una categoría bastante grande. ¿Y por qué en Ubrique? Pues lo he dicho muchas veces y no lo voy a repetir más. Porque el origen de la raza salió de aquí. El estándar se hizo aquí, en los años 70, que muchos de los que me estáis escuchando no habíais nacido. ¿Vale? Y tiro otra vez la pelotita para que mi querida alcaldesa, pues de una vez por todas, decida ya dónde vamos a hacer el monumento al perro de agua español en Ubrique. A ver cuándo buscamos el sitio, que me he enterado que por ahí arriba en el norte ya hay uno puesto. En Santoña creo que hay un monumento al perro de agua. Pues hay que hacerlo aquí, que el origen viene de aquí. ¿Vale? Yo lo digo con todo el cariño del mundo y sin meterme con nadie. Pero por supuesto que lo recoja. Claro. Que da la demanda, que lo recoja a quien le corresponda. Cada uno hace la petición que quiere. Pues ¿no? Claro. Bueno, pues de momento lo que tenemos es el concurso nacional. Concurso Nacional Monográfico del Perro de Agua Español, que va a llegar este sábado 7 de septiembre a la caseta municipal a partir de las 12 con las exhibiciones de trabajo en tierra y agua, y a partir de las 7 ya con el concurso de belleza. Aquellas personas que quieran acudir... Es gratis, la entrada es gratis, no cobramos nada. Quien quiera ir a visitarnos es bienvenido. Exacto. Y los que vayan a participar pues tienen que estar antes de las 7 por la tarde, ¿eh?, a la monográfica, a la belleza. antes de las 7, porque queremos empezar a las 7, porque repito, hay que irse al fuego. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede tardar el concurso? Bueno, depende de lo lento o rápido que sea el juez. Hay jueces que se entretienen más de la cuenta. Yo, como juez que soy también, te digo que con un minuto por perro tengo suficiente. Entonces, dependiendo del número de perros, pues así. Es que es una selección hasta el final. Mínimo 2 horas. No es quien nos las quite, Rocío. Mínimamente. Aunque hubiera solo 50 perros, necesitamos 2 horas para hacer las cosas bien. Ten en cuenta que el comisario de ring, que se llama al ayudante o ayudanta, que va con el juez, va apuntando en un papel todo, se llama report, todo lo que el juez le va diciendo. En inglés, critics. Pues eso, después, si el que ha presentado su perro quiere que se le diga, el juez se lo va a explicar, mira, le he dicho a tu perro esto y esto y esto y esto. Pero se tiene que esperar que el juez termine. Entonces, eso, queramos o no, nos ralentiza un poco, ¿vale? Entonces, es imprevisible decir, cierto número de perros, ciertos minutos por perro, cierto tiempo total. Imposible. Yo no me atrevo. Pero ponle 2-3 horas. Yo, si estamos terminados a las 10, que podamos cenar, darnos una buena ducha y estar en el sitio para escuchar los fuegos, pues estupendo. Yo creo que sí, ¿no? Da tiempo, hay margen. Hay margen para eso, para disfrutarlo, para verlo y para tener ese fin de semana del perro de agua español también aquí hoy en nuestra localidad. Así es, Rocío. Yo os invito a vosotros también que vayáis, si Radio Ubrique pudiera estar por allí, e incluso entrevistar a alguno de los participantes, al juez que chapurrea algo español, si no yo mismo traduzco, pues estaría bonito. Se puede ver un ratito, bien por la mañana o por la tarde, a eso de las 8 que estaremos bien metidos, hacerle una entrevista y después se pone que la gente vea cómo ha ido. Incluso hasta en directo se puede retransmitir por el Facebook, tengo entendido. Yo no soy muy, muy nuevo tecnológico, pero bueno, pienso que se puede. A través de las redes sociales, ¿no? Pues claro. Bueno, pues ahí queda también toda esa información en torno al concurso. Nosotros que agradecemos a Antonio García que nos haya atendido, que nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Ubrique, y seguiremos hablando con él de perros. Seguiremos hablando de perros. Hablemos de perros. Gracias. A vosotros. Buenos días.